Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí en el blog de la emisora en radiocrash.org nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, pues la radio a la carta. Simple y llanamente, cuando estáis delante del ordenador, nos ponéis por debajo y estaremos encantados de haceros compañía. Y también ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, podéis estar al tanto de todas las novedades que aquí en esta vuestra, nuestra emisora de Radio Crash, realizamos para todos vosotros y también a un tiempo opinar, sugerir y si queréis hacer algún programa de radio podéis poneros en contacto con nosotros y gustosamente os enseñaremos y llevaremos a cabo a buen seguro ese proyecto radiofónico que todos de alguna manera hemos deseado y querido en algún momento de nuestra vida. Y también aprovechamos el inicio del programa para saludar a los oyentes de la emisora amiga y hermana de Radio Prat, que redifunde este programa dos días a la semana. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en la primera parte del programa, vamos a escuchar un disco que es una auténtica gozada, una verdadera maravilla. Y he de confesaros de que lo tenía ahí aparcado en casa, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no?, porque el disco es del año 2012 y no acababa, digamos, de cuajarme, no sé por el motivo. Ya sabéis, hay discos que hay que dejarlos posar. Diréis cuando lo escuchéis que por qué motivo lo dejé posar. Bueno, pues yo tampoco lo sé realmente, lo dejé ahí posar por alguna extraña razón. No era el momento adecuado de escuchar este trabajo que hoy vamos a oír, pero hete aquí que no hace mucho volví de nuevo a oírlo y la magia surgió. A buen seguro que esta experiencia que yo os acabo de comentar os ha pasado muchas veces, al menos a mí frecuentemente me pasa con muchos trabajos discográficos que en su momento, pues eso, por diversos y amplios motivos, ¿no?, pues no nos acaban de convencer o no consideramos que sea el momento y pasado un tiempo, no sabemos cuánto, pues llega la hora en la que disfrutamos y vemos la luminosidad que hay en él. Me estoy refiriendo a un disco realmente fastuoso, maravilloso y encantador, ya lo veréis, de un africano y de un europeo. Cuando hablamos de esto, de mezclas, de acercamientos de dos personas de diferentes culturas a crear música, bueno, pues muchas veces tenemos la idea de proyectos que aquí han sonado y que estamos acostumbrados a oír, ¿no? Pues proyectos grandes, diversos. No, aquí son solamente dos personas: voz, cora y trompeta. Me estoy refiriendo a un fastuoso trabajo de Ablaye Sissoko y Walter Götze, trompetista alemán de jazz, de las vanguardias musicales, aprendiz con uno de los hijos, con un hijo de Stockhausen, que también es saxofonista y está dentro de lo que son las músicas contemporáneas, la más vanguardista de jazz que hay ahora mismo por Europa. Y estamos en compañía de Ablaye Sissoko a la cora, un cantante, ya sabéis, de griot, de estos cantos ancestrales, cuenta cuentos, cuenta historias de transmisión oral en el África. Tener en cuenta que en Europa descubrimos la escritura, digamos, relativamente pronto, y a partir de ese momento lo escribimos todo. En el África no tuvieron esa posibilidad, o bueno, las circunstancias socioculturales, económicas, ecológicas, como queráis llamar, pues no fue factible que eso sucediera. Sí, en Europa, entonces la transmisión en el África fue oral. De ahí los griots, que son los que transmitían cultural e históricamente lo que era la tradición de su pueblo. Ablaye Sissoko sigue cantando, sigue contándonos esas historias de los griots, lógicamente adaptadas al siglo XXI, donde los problemas sociales, el pensamiento, la unidad, la humanidad está presente. Ya no sigámoslo así, bueno, su cultura tradicional de transmisión, ¿no? Pero bueno, sí el sentimiento, la forma de contar y esa capacidad que tienen de transmitirnos con esta voz que vais a escuchar, realmente impresionante. Bueno, pues nada más, porque yo creo que lo más importante es escuchar este trabajo que a buen seguro os va a causar un verdadero impacto y es una auténtica delicia. Habida cuenta de que lo que os decía al principio son dos culturas, pero ya veréis con qué elegancia, ¿no? Hay que destacar con qué elegancia, con qué sabiduría este trompetista alemán que vive en Estados Unidos, el Walker Götze, inserta la trompeta en las composiciones y las interpretaciones de Ablaye Sissoko. Podemos decir que vamos a asistir a un disco, digamos, pictórico, ¿no? Donde tenemos toda una base y luego Walker Götze pega unas pinceladas de máximo respeto y de máxima calidad musical a lo que hace Sissoko, realmente impresionante, al tiempo que, evidentemente, Sissoko, en su parte tocando la cora, es uno de los más afamados coristas del África y sigue siendo en la actualidad. Bueno, pues tampoco nada tiene que desmerecer. Al final nos queda una fusión realmente impresionante y llena de creación musical y de respeto de uno hacia el otro. Thank you. ta mère, bella servizio tu. Ni ta mère, bella baraggio tu. Mula ni nata wo, kananto. Bueno, pues el tema se titulaba Cana Malondi, una auténtica gozada y delicia como todo lo que viene en este trabajo musical que hoy vamos a escuchar en su totalidad. Vamos con el siguiente de los temas, que es el trabajo, es la canción que da título al trabajo, Amanke Diondi, que nos habla, que bueno, podríamos traducirlo así, una traducción, digamos, un poquito libre, ella no es tu esclava, que viene a contarnos la situación de muchas mujeres que hay en su país, en el África, que van a la ciudad, que emigran a la ciudad a trabajar en, bueno, pues en casas de gente que tiene un poco más de poder adquisitivo, y de ahí el título de que ella no es tu esclava. Thank you. musobe barala ila kordakono kananyina amanke ila jonti. Musobe barala ila kordakono kananyina amanke ila jonti. Amanke ila jonti. Musobe barala ila kordakono kananyina amanke ila jonti. Abe fitarola kalero lokuta kontoni usima utavita amanke ila jonti. Amanke ila jonti. Fitira sumla ninala amanke ila jonti. Na fitaroke ayakuroke amanna joya amanke ila jonti. Kananyina amanke ila jonti. Kananyina amanke ila jonti. Kananyina amanke ila jonti. Musobe barala ila kordakono kananyina amanke ila jonti. Na fitaroke ayebane kurola amanna joya amanke ila jonti. kono kana yena amanke le jonti kana yena amanke le jonti Pues este era el tema que daba título a este trabajo discográfico que hoy estamos escuchando, a Manke Dayonti, del año 2012, el segundo disco que han hecho juntos Abreye Sissoko y Walker Gotse. Ellos se conocieron allá en el año 2001 en un concierto en el que era el protagonista Josu Nodur, y a partir de ese momento, pues bueno, vieron que una afinidad musical, pero también empezaron a ver que eran amigos, ¿no? Comenzó a nacer una amistad que, aparte de fraguarse en lo que son estos discos que han publicado ahora un tercer trabajo discográfico, ¿no? Pero bueno, hoy nos estamos centrando en este segundo del año 2012, fraguar en su producción discográfica conjunta. También han participado en una película, puesto que el trompetista Walter Gotse, esa parte de todo, es también es cineasta, y entonces rodó una película cuyo protagonista era Blaket Sissoko, titulada Griot. Lo digo para que todos los que, bueno, pues sepáis idiomas, podáis indagar un poco por internet, y si estáis interesados en ver todo lo que es la cultura griot y, en fin, dónde viene, hasta dónde va, o si morirá con este paso del tiempo, con esta, digamos, tecnificación que estamos sufriendo todos, y donde el papel, bueno, está dejando paso a otros medios de dejar nuestra historia. Bien, vamos a seguir con el siguiente de los temas. En este caso se titula Togna, vamos a decirlo así españolizado, ¿no? A saber cómo se dice en el africano. Y es un tema también cantado en el que nos habla un poco, pues bueno, por eso, pues la tolerancia entre los seres humanos y el entendimiento, que es lo que debe de regir de alguna manera nuestras relaciones sociales, culturales y humanas. Bueno, pues esta no era el tema que teníamos previsto escuchar. Ya sabéis, va más rápido en la electrónica. Se pasó una canción, el lector de CD, y hemos escuchado un tema instrumental que se titulaba Silo, en el que participaba el único invitado que hay en este trabajo discográfico, que era el percusionista llamado Joe Kitze. Bueno, pero ahora sí, vamos a rectificar y vamos a oír el tema, en este caso sí, cantado por Ablaqué Sissoko, que se titulaba Togna, que nos canta sobre, la humanidad, que debemos de entendernos todos por encima de todo. Sangata bari jiso koita mama ni diamunya mama ni jubenya wieto ya sota oyage kun. Divita, bari jisomu kekeleti. ya munya kandita bari chisomu kekeleti dia munya sangarta bari chisomu kekeleti mamoni dia munya mamoni juvenya muyeto ya sota moya kekon Bueno, pues este era el tema que sí tenía que haber sonado anteriormente, cantado por la voz de Ablaque Sissoko a la cora y las pinceladas sonoras de las trompetas de Walter Gossett. Seguimos, vamos con otro tema instrumental, en este caso titulado Fleuve, que está dedicado pues al río Senegal. pues este era el homenaje al río Senegal, y si de homenaje habla que Sissoko y Walker Gotch en este trabajo nos hablan, ahora le rinden a Haití, en aquel momento en el de la devastación, si no recuerdo mal, por un huracán. Bueno, pues este es un recuerdo que hacen sobre Haití. Jakalosita malomwenye zabo Banko mamanta iti Jakalosita malomwenye zabo Jakalosita malomwenye zabo Banko mamanta iti Jakalosita malomwenye zabo Haiti wo Haiti malomwenye zabo Jakalosita malomwenye zabo Dindi wilbe wurila Jakalosita malomwenye zabo Haiti wo Haiti malomwenye zabo Jakalosita malomwenye zabo Alfa Luja Kala Yakala Sita Malamuni Savo Ayiti Wo Ayiti Malamuni Savo Dindi Ulbe Worila Yakala Bankoma mantaiti Jakalo sita Malamuniza Ayiti wo Ayiti Malamuniza Bankoma mantaiti Jakalo sita malamuniza Banko janjanta iti Jakalo sita malamuniza Aiti wo aiti malamuniza Pues este era el homenaje a Haití que hacían a Blacky Sissoko y Walter Goetsch. Vamos con el último de los temas, en este caso se titula Milimba y es un tema tradicional de a Blacky Sissoko. Milimba mahani bulokono Miliamba mahani ulokono Alali miliamba mahani ulokono Saba miliamba Bueno, y de esta manera se finaliza este trabajo que hemos escuchado de Ablaque, Sissoko, Cora y voz, y del trompetista Walker Goche. Una auténtica delicia, como os decía al principio, y espero que lo hayáis disfrutado no solo una, sino un ciento de veces, porque el disco, cada vez que uno lo escucha, gana y gana y gana más. Una auténtica maravilla, una creación musical plagada sobre todo de amistad y de respeto hacia las dos formas de hacer musicalmente total y absolutamente distinta, como es la música africana y la música europea, el jazz más en concreto, que nos toca interpreta Walker Goche, y la música contemporánea, y aquí conviven en perfecta armonía. Una auténtica joya que a buen seguro seguiremos escuchando, porque estaba aquí, de paso que estaba escuchando, bueno, pues este trabajo que lo radiábamos, he recordado, bueno, pues otro que pusimos hace tiempo de Hans Liebermann y el trío Avery, otra auténtica delicia y otro acercamiento de igual y de semejante calidad, ¿no? En este caso era un piano el que se acercaba a la música africana, pero es curioso, ¿no? Tienen en común un alemán. Parece que los alemanes respetan mucho más lo que son las tradiciones musicales, ¿no? Y saben poner esas pinceladas, como ahora nos ha hecho Walker Goche en las composiciones de Sissoko, realmente impresionante. Bueno, ahí os lo dejo, disfrutarlo una y otra vez y recordar otro disco más para esa discoteca que espero que vayáis formando poco a poco. Bien, y antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde, y también saludamos, como no, a los que nos escuchan a través de la emisora amiga y hermana de Radio Pra, que redifunde este programa. Y nosotros continuamos y lo hacemos rescatando un disco para seguir un poco con esta paz, ¿no? Porque, bueno, sí, esta paz. Yo creo que es lo mejor, la palabra que define perfectamente lo que acabamos de escuchar, belleza y paz. Y vamos con un trabajo de Zbigniew Preisner, este compositor polaco que nos hace una verdadera delicia en este disco titulado Silencio, Noche y Sueño. Y vamos a escuchar la composición que precisamente da título a ese trabajo, que está interpretada por el aquel entonces un niño llamado Tom Kelly. Thank you. closeness that we find. Silencio, noche y sueños, interpretada por el niño en aquella época, Tom Cally, en el año 2007. Yo calculo por las fotos que tendría, a lo sumo, entre 11 y 12 años, si los llegaba a tener, con que imaginaros ahora el cambio que ha tenido que suponer. El disco estaba grabado en... lo grabó la orquesta de Acusco Orquesta y la Camerata Silesia, dirigidos por Marek Moss, en el año 2006 en Cracovia. Y las voces también las grabaron en el año 2007, tanto Teresa Salgueiro como Tom Cooley, porque sí, la cantante de Madrideus también aparece en otros de los temas cantando en latín. Bueno, pues ellos lo grabaron en el año 2007 y luego Svenez Preisner lo remezcló todo y lo grabó y le dio el empaque final en su estudio casero, pues también allá por el año 2007. Destacar que en esta interpretación que acabamos de escuchar, en este grandioso tema, bueno, pues participaba el propio Svenez Preisner al piano y Lars Danielsson, al cello. Una auténtica delicia que si buceáis por ahí un poquito, bueno, pues escucharéis en el archivo sonoro aquí del programa porque lo escuchamos en su totalidad. Hay que recordaros que todas las demás canciones están cantadas en latín, salvo esta que está interpretada en inglés por Tom Cooley. El resto es de Teresa Salgueiro y son salmos del Santo Job y de Mateo, ¿no? Ahí es nada lo que nos ha compuesto Svenez Preisner. Bien, seguimos y lo hacemos con una pianista y compositora de aquí de la tierra, asturiana ella, que se llama Paz del Castillo. Thank you. El tema se titulaba Madre, ya sabemos todos a quién está dedicado, de la propia Paz del Castillo, una auténtica delicia que viene contenido en su último trabajo que lleva por título Now y que presentamos aquí, pues yo creo que sí, hacia octubre, por ahí del pasado año, del año 2015. Bueno, si indagáis ahí en el archivo sonoro podéis escucharlo en su totalidad, este tercer disco de Paz del Castillo que sigue avanzando en su peculiar estilo. Bien, seguimos, lo hacemos con otro asturiano, en este caso un compañero nuestro aquí de la emisora, Carlos Pizarro, y su disco El sueño de las flores. Thank you. El sueño de las flores de Carlos Pizarro, acompañado por Jacobo de Miguel al piano, José Ramón Feito al bajo y Fernando Arias, el encargado de la batería y de ejercer de técnico de sonido, de la grabación, masterización y demás cuestiones técnicas. Bien, seguimos, no abandonamos este estilo, no vamos a Grecia, aunque la pasada semana tuvimos un programa especial sobre, digamos, sobre Grecia, sí. Tenía la deuda pendiente de radiaros un trabajo discográfico que yo creo que es realmente maravilloso e impresionante. Ahí lo podéis escuchar en el archivo sonoro, porque es un disco de Manos Ajalinatopoulos que lleva por título Jacinto, un autor. Auténtica delicia de principio a fin. Pero ahora nos vamos de nuevo a Grecia con otro músico, con Vasilis Travassopoulos y este temazo que lleva por título Melos. Vasilis Tavropoulos. Vamos a ver si lo decimos bien, porque acabo de bautizarlo, más o menos se debe decir así, Vasilis Tavropoulos, eso es, Vasilis Tavropoulos, encargado del piano y de las composiciones, acompañado al chelo en este tema realmente soberbia por Anja Lecher, una auténtica delicia. El disco y el tema se titula Melos y creo que el próximo programa pues vamos a dedicarlo a escucharle cosas de este hombre, de este Vasilis, porque creo que merece realmente la pena que lo descubramos aquí en conjunto todos, porque tiene composiciones realmente deliciosas como lo que acabamos de escuchar. Bien, seguimos con el último trabajo de Ludovico Einaudi, que llevaba por título Elements, y es precisamente el tema que escuchamos. Thank you. Elements, el último trabajo discográfico de Ludovico Einaudi, que estaba acompañado por la orquesta de cuerda de la Amsterdam Sinfonieta, y en este caso destacamos el trabajo del bajo eléctrico de Alberto Fabris en este Elements, que daba título precisamente, bueno, pues al último disco que nos ha dejado este hombre. Vamos con Víctor Reyes y la composición que hizo para el gran piano. Tercer movimiento del gran piano, banda sonora compuesta por Víctor Reyes para esa película en la que, bueno, pues todos los movimientos, salvo digamos el último que está interpretado solamente al piano, es de esta contundencia e intensidad sonora, una auténtica delicia que os recuerdo que también escuchamos en su momento, y además hablamos un poquito de la película con el compañero Jairo de Cinefagia, que nos explicaba un poco de qué iba precisamente el gran piano. Bien, cambiamos de tercio y nos vamos a la improvisación libre realizada aquí en Asturias. Podríamos subtitularlo por Dos americanos en Asturias. Son John Falcone al fagot y en la pieza que vamos a escuchar, acompañado de Larry Gigen al piano. Thank you. Dejamos aquí la improvisación libre de Darry Dijen al piano preparado, piano preparado y algún que otro cuenco tibetano y demás objetos que encontró por allí y que llevó el propio Larry para la grabación, y al fagot el dicho John Falcone, que es quien firma este trabajo discográfico titulado In the Wave, un trabajo grabado aquí en Asturias y que hay que decir que está centrado en la improvisación libre, total y absoluta. O sea, que se sentaron allí, llegaron y tocaron. Y le salió esta verdadera maravilla que hemos escuchado en su momento, e inclusive tuvimos aquí la oportunidad de charlar con tres de los protagonistas. El propio John Falcone, Isabel Baigorri, que es la encargada de la voz y el cello, que participa en el tema, digamos, más largo del disco. Y también contamos con la colaboración, vino a hablar con nosotros, de Eduardo García Salueña, que también participa en varias de las piezas interpretando el piano en este In the Way de John Falcone. Seguimos con Hauska y su Abandoned City, segunda parte. Thank you. El tema se titulaba Jasmina Island y venía contenido en este abandonado city, Abandoned City de Hauska, el piano preparado. Bueno, hay que decir que Hauska se ha debido de contagiar por esto de abandonar lugares, pues puesto que hasta las letras del disco le han abandonado de la impresión. Vamos, o sea que lo que es el título de Abandoned City, le faltan muchísimas letras. Es una palabra innombrable, así, y se ve inclusive, bueno, pues algunas letras como arrollando la pintura, ¿no?, que se van desvaneciendo, como los lugares a los que él hace referencia en sus dos trabajos dedicados precisamente a eso, ¿no?, a lugares un poco que muchos tienen pinta fantasmagórica y otros no, y otros, bueno, pues se utilizan para películas futuristas, para reportajes de moda, en fin, para amplias y variadas cosas que hacemos los seres humanos. Bien, seguimos, vamos con Philip Glass y yo os pregunto, ¿alguna vez habéis pensado, siempre estamos muchos, ¿no?, en la creencia de que una orquesta y que las cuerdas de una orquesta no pueden tocar rítmicamente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darnos un poco de caña. Thank you. Bueno, pues alegría a raudales se ha encargado Philly Glass y la orquesta que lo acompañaba en desmelenarnos en este impetuoso tema. Seguimos con Croque y un tema de su último trabajo. Polaco, creo que el trío, en este caso estaba acompañado a las percusiones por Sleep Berry, que se encargaba de, bueno, de todas las percusiones, y el trío habitual, Tomás Lato al contrabajo, Jerzy Babol al acordeón y todo lo demás, Tomás Cucurbá, la viola, el voz, la voz, las flautas, la darbuka, en fin, todo lo que os podáis imaginar. El disco se titula Ten 10, décimo trabajo discográfico de este grupo ya de oro, que lamentablemente ya hace mucho, pero bastante, muchísimo tiempo que no vienen por Asturias, por aquí, a disfrutar de todo su directo, porque quiero deciros de que creo que para mí es el grupo en directo por excepción. No hay, yo nunca he visto a unos músicos sobre un escenario que tuvieran la capacidad creativa y de magia que tienen estos tres polacos. Realmente son impresionantes y, a la par, musicalmente hablando, todos sus temas no dejan de evolucionar. Cuando uno los ve en un concierto y al poco tiempo pues los vuelve a ver y la cosa ha evolucionado total y absolutamente distinta. En fin, una pena que no vengan por estos lares, por nuestra tierra, o aquí cerca, ni siquiera casi, ya casi ni vienen por España, lamentablemente. Pero bueno, en fin, habrá que rogar a los dioses para que tengan a bien que nos caigan por aquí cerca. Bueno, nos despedimos. Os dejo con un disco, todo lo que suene, una orquestación realmente deliciosa. Ya hablaremos del compositor, porque creo que, bueno, sigo investigando acerca de él, de sus cosas, de sus obras. Me cuesta un poquito de trabajo, pero a buen seguro un día lo presentaremos aquí, le haremos la puesta de largo que se lo merece. Mientras tanto, y no, os dejo aquí en compañía de una de sus obras, así que solo me resta despedirme. Hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos.